Belén Viteri, una comediante que le apuesta a que febrero, el mes del amor y de la amistad, puede ser el mes de la risa. Estrena su rutina Todo es una mentira, un stand-up, que estará presente todos los miércoles de febrero a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Toledo. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Hablemos sobre esta nueva propuesta. ¿Qué es todo es una mentira en sus palabras? Bueno, el show de Todo es una mentira nace a partir de una crisis existencial, en realidad. Cuando te empiezas a dar cuenta, yo me empiezo a dar cuenta de las mentiras más sutiles que me habían venido diciendo. Justamente una parte de la sinopsis es, me doy cuenta como que mis papás me mintieron, que luego en el colegio te mienten, que la historia te miente, que las relaciones amorosas te mienten, que los políticos te mienten. Y creo que llega un punto en la vida donde apenas te das cuenta, ¿no? Porque cuando vas creciendo y vas construyéndote, y hay mucha gente que nunca se da cuenta de que sucede eso, cómo se mueven, no sé, la comunicación, cómo se mueve la política, cómo se mueve la sociedad y cómo se sostiene esta sociedad a través de mentiras, algunas que parecen piadosas, parece que no nos lo dicen para no lastimarnos, pero cuando te enteras es mucho más doloroso que cuando si te lo hubiesen dicho sutilmente, ¿no? Un repaso de historia desde las mentiras más básicas que te empiezan a decir tus papás. Es un show muy político también, tiene mucha sátira política, porque creo que es súper importante poder reírnos de las cosas que han estado pasando, porque si no solo nos quedamos con el sabor amargo de la injusticia que vive Ecuador, de las malas prácticas de la política, de la corrupción, entonces, y siempre nos quedamos, el pueblo al final, la gente, solo nos quedamos con las noticias que vemos en los medios de comunicación y no hacemos, no tenemos nada más. Yo creo que la sátira es una buena forma de cachetear eso, de no quedarse con ese mal sabor, sino al menos reírse de todas estas situaciones. Pero es un chiste para reírnos en el momento o también para criticar y que nos quede una espinita de ir pensando y reflexionar sobre la situación. Sí, totalmente. O sea, es una forma también de despertar lo que te decía al principio. Hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de las mentiras, ¿no? O sea, que mucha gente vive en un esquema en el que piensa que sus padres son perfectos, que su familia es perfecta, que la sociedad es perfecta, y en realidad no lo somos. Somos seres humanos cambiantes que nos equivocamos. Y yo creo que el humor nos permite reflexionar sobre lo externo y lo interno. Yo siempre, parte les decía, para mí es muy importante que sí, nos riamos del político, nos riamos de la corrupción, pero que esa risa también nos duela, o sea, que nos lleve internamente a decir, bueno, o sea, todo muy bien y todo, pero ya no puede seguir pasando, o sea, ya es momento de que la sociedad también se vaya comprometiendo. Yo creo que justamente parte de lo que está sucediendo en este momento políticamente hablando en Ecuador es porque sí estamos acostumbrados a creer que la política está afuera de nosotros, es decir, que como sociedad civil no debemos involucrarnos más que en el momento que ya pasa y entonces nos molestamos. Cuando en realidad las bases se forman en las organizaciones sociales, o sea, como sociedad civil necesitas estar informado, porque si no tienes ahora 16 binomios de los cuales no tienes idea qué sucede, y cuando ya nos cae la bomba en la cara decimos, ¿pero qué pasó? Y ya venía, o sea, anunciándose muchas cosas de las que ahora estamos pagando la factura, ¿no? Entonces, yo sí creo que el arte te permite reflexionar de varias formas y la comedia es una herramienta muy fuerte que te permite hablar también de temas polémicos, duros, que a veces no nos gusta vernos, o sea, no nos gusta ver nuestros errores y creo que eso es parte del show, ¿no? Porque también es Ahora, como... ¿cómo fue un poco hacer por ponerlo en estas palabras, esa traducción, ¿no? Alimentarte de la realidad ecuatoriana que seguramente produce mucha, mucha ira, indignación, ese tipo de emociones, ¿no? Y darle la vuelta para que a partir de ese mismo punto de partida se genere un espacio para que produzca la risa y produzca la crítica. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que indignada siempre estuve y no ahora, sino desde que soy niña, ¿sabes? Ahora a mí Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio y Lucio Gutiérrez iba a ser presidente, me hacían una entrevista porque iban al colegio los medios a ver cómo que están pensando, ¿no? Y yo era todavía muy niña y decía, a mí me duele mucho ver las cosas que pasan en este país, o sea, no me parece justo, habíamos ya pasado una crisis súper fuerte, entonces yo decía, no puedo creer que los adultos no se enojen, ¿no? Yo siempre era tipo niña Mafalda, pero ¿por qué no les da iras? O sea, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué seguimos esperando que otros tomen las decisiones por nosotros? Pero siento que toda esa indignación en su momento me lastimaba mucho, porque te molesta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que estoy, me levanto y empiezo a ver noticias. Antes tenía la costumbre de, ni bien me despertaba, agarraba el teléfono y empezaba a ver noticias y luego, obvio, me quemaba el estómago. A veces no te daba ni ganas de desayunar, pues no puede ser posible. Entonces, yo siento que en algún momento opté por cambiar el discurso y decir, bueno, ya no puedo hacer esto porque está trascendiendo a mi salud personal y necesito empezar o sea, la crisis existencial era muy fuerte, o sea, me molestaba mucho. Y cuando hice comedia, la primera vez que hice comedia, había hecho como situaciones personales mías muy duras que había pasado, digo, tal vez de engaños, cosas que en su momento me hicieron llorar. Y tuve que transformarlo en risas y eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho a entenderlo, o sea, me ayudó a ver la vida de otra forma. Yo creo que cuando puedes hacer eso, entiendes esta tragicomedia que es la vida y dices, Reírse de sí mismo, reírse de quizás. ti mismo es resistir al mundo, ¿sabes? Entonces yo creo que reírse de las cosas malas que suceden en este país es una forma de resistir y lograr que la gente también se ría de eso es justamente, o sea, que resista, o sea, tienes ahora una crisis no solo económica, tienes una crisis de salud mental, mucha gente está pasándola muy mal, no solo por un tema económico, sino por el mismo confinamiento, por el aislarse de familiares. Entonces yo sí creo que la risa es parte de sanar de esto, o sea, es parte de poder sostenerte al mundo sabiendo que no eres tú el desdichado, ¿no? Porque muchas veces creemos como solo a mí me pasan las cosas, o sea, nos ensimismamos y creemos que el mundo está en contra de nosotros. Y luego dices, no, la vida está en contra de todos, tranquilo, o sea, A todos nos toca. a todos nos toca, igual todos sufrimos, igual todos la pasamos mal en ciertas formas, obviamente unos peores que otros, obviamente, pero creo que es importante aprender a reírse para sostenerse a la vida. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, estamos junto a Belén Viteri y hablamos sobre Todo es una mentira. Ese es un stand-up comedy que lo va a presentar todos los miércoles en el Centro Cultural Casa Toledo a partir de las 8 de la noche. Y bien, en esta rutina, donde Belén es una joven que está ya próxima a llegar al tercer piso, y como lo hemos hablado brevemente en estos minutos, empieza a reflexionar sobre esas mentiras. Seguramente habrá alguna especie de top de las grandes mentiras que encuentra Belén antes de llegar al tercer piso. ¿Cuáles crees que son? Uy, yo creo que las primeras mentiras son de los papás. Los papás son seres maravillosos, lindísimos, que te tratan de ponerte en una burbuja el mundo. No sé, al menos así fueron mis papás, de como muy conservadores, como en estas mentiras de tratar de decirme que la vida que todo siempre iba a estar bien. Y luego creces y dices, no es cierto, nada casi está O bien. cuando seas grande será otra historia. Claro, como no te preocupes, ya vas a crecer y ahí vas a entender. Y luego creces y no entiendes nada. Yo creo que una de las cosas también que he aprendido dentro de estas mentiras es como el amor, ¿no? Que esta idea de que el amor iba a ser para siempre. Y entonces yo siempre digo, si es que contar a la gente que me ha dicho que me va a amar para siempre, o sea, para siempre no dura ni 3 meses en este momento de vida, ¿no? En la época, el te amo, ya no sabes cómo la gente te ama, si realmente te ama, si es que te ama por un rato, luego te ama en Tinder, luego te ama las redes sociales, cómo influyen en las relaciones interpersonales. Como tiene un montón de mezcla con política, pues empiezo cantando, ¿no? Como quien nos ha mentido más estos últimos 4 años, o sea, que es Moreno, o sea, literalmente él ha sido la persona que más nos ha cacheteado estos 4 años. Y junto a él, lo que ha venido pasando, como estas noticias que sobre el tema de las vacunas, nos mintió el apocalipsis, por ejemplo. Como siempre esperabas que el fin del mundo iba a tener zombies, iba a tener, o sea, tú ya te venías preparando y luego resulta que el fin del mundo, lo único que le falta es papel higiénico. Todo el mundo salió, es como en ninguna película de apocalipsis zombies te advirtieron que lo primero que tenías que comprar era papel higiénico, hasta que llega el coronavirus y te das cuenta que la gente se volvió loca, y no aquí, no en Ecuador, ojo, es en el mundo. Lo primero que la gente salió a hacer es literalmente comprar papel. Y dices, no es el apocalipsis que soñaba, o sea, no, no hay zombies, no, no, no hay gente reuniéndose y saliendo a salvar a la humanidad, ¿no? O sea, todo el mundo está súper hiper distanciado con una cosa en la cara. Creo que sí, nos ha mentido también nuestros amigos cuando pensamos que la amistad es para siempre. O con la clase de amistad que tenemos, tus amigos, no, no dejándote querer cambiar, y sobre todo las automentiras, ¿no? Ya estamos en febrero, y es como la pregunta con la que vamos a entrar, es como, ya es febrero, ya empezamos a cumplir con los retos que nos decimos el 31 de diciembre, pero el 31 de diciembre debería llamarse el Día de las Mentiras, porque es el día que más nos autoengañamos, ¿no? O sea, como el día que decimos, no, ya, ahora sí, se acabó los vicios, este es el último cigarro que me fumo. Y luego ya es febrero y sigues haciéndolo, entonces es Belén, también el autoengaño. y con ese recorrido que tú haces de la mentira en todos los niveles, ¿hay mentiras blandas? ¿Es necesario la mentira? Yo creo que sí, como te decía, la mentira sostiene el mundo. Cuando eres niño, hay mentiras blandas, o sea, que tus papás te dicen para que no te golpee el mundo tan fuerte desde. Creo que a los niños es a los que más nos mienten, ¿no? Cuando mentiras como, por ejemplo, que exista Papá Noel, que viene el hada de los dientes, que si no comes un gusano se te va a comer la panza, o sea, cosas que los padres al final terminan diciendo con este son de no lastimarte, ¿no? Pero la historia que también nos miente, por ejemplo, yo siempre cuento esta que es la parte de Abdón Calderón, ¿no? Tú creces pensando que Abdón El niño Calderón, héroe. literal, el niño héroe que le dieron en una pierna y luego un cañonazo en la otra y la bandera en la boca, y luego te enteras por qué murió Abdón Calderón y dices, no era necesario. Esa mentira, por ejemplo, no era necesaria, no, no teníamos por qué mentirnos de esa forma. Pero hay otras mentiras, creo que muchas veces, sobre todo sociedades como las nuestras, latinoamericanas, porque no, no, no sucede, por ejemplo, en el anglosajón, y por eso tal vez es un poco duro para nosotros entender esto. Nosotros a veces mentimos con el son de no lastimar a alguien. Entonces no, no decimos a tu pareja, ya no te quiero, o sea, lo siento. Tú le dices, no, es que no eres tú, soy yo, justo ahorita estoy terminando la tesis, entonces no tengo tiempo, porque según nosotros no queremos herirle al otro. En otros países eso es raro. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de estar con alguien de Francia, y él decía, yo no entiendo ustedes por qué todo tienen que decirlo, según ustedes, de forma sutil. O sea, no, si algo no es, no es, y punto. Y yo le decía, qué frío eres. Lo que pasa es que a nosotros eso nos duele. O sea, miénteme en todo caso, pero claro, porque para nosotros es como, no importa, o sea, con que no duela, preferimos comernos esa mentira, porque como nos hemos criado de esa forma. O sea, en general, culturalmente somos así. Entonces yo creo que también como depende muchísimo en el lugar que estés situado para saber cómo te miente la gente y cómo no. Entonces él me decía, es que yo no entiendo por qué, por ejemplo, cuando ustedes se van a un lugar, se van a ver con alguien y no van a llegar, le dicen, en 5 minutos estoy ahí. Dice, y yo he esperado 5 minutos y nunca llegan en 5 minutos. Le digo, sí, es que para nosotros es más fácil decir en 5 minutitos estoy ahí a decir no, recién estoy saliendo de casa y me voy a demorar media hora. Y claro, para él era, o sea, solo no lo podía comprender, ¿no? Otro marco mental ahí. Totalmente. Bueno, amigos, nosotros queremos recordarles esta presentación, arrancará ya este miércoles 3 de febrero, donde ya se estrenará en el Centro Cultural Casa Toledo a partir de las 8 de la noche. Nos queda un poco tiempo, por favor, Belén. ¿Qué pasará luego de febrero? ¿Qué proyectos vienen para Belén en este año? Bueno, nos vamos para Guayaquil, tenemos la oportunidad en marzo, vamos a hacer un festival de comedia de mujeres en Guayaquil, que me parece maravilloso, justamente haciendo alusión a al Día de la Mujer. Entonces nos vamos en marzo para allá, para Guayaquil. ¿Qué más viene después? Ahora estoy haciendo un programa político que es desde YouTube, que es con sátira política, se llama En Top. Vamos a abrir un programa también de radio de 10 a, de 12 a 2 de la tarde, que también, porque soy estudiante de comunicación también, pero de ahí en tema comedia, como estamos mucho a la expectativa, la verdad, como es un punto muy complejo en la incertidumbre, de si se abre, tal vez no, ahora tal vez cierren, o sea, lamentablemente ahora tenemos que vivir un día a la vez. Esto es lo que hay en este instante porque, pues porque sí, creo que la pandemia también parte de eso nos hizo vivir el presente. Entonces no sabemos qué pueda pasar en marzo, en abril o en... Esperamos, tenemos toda las ganas de que podamos hacerlo también afuera, de que podamos presentar los shows. Teníamos la planificación este año ir a Canadá, pues como pasó todo esto, nos tocará esperar y mientras tanto nada, seguir tratando de mejorar los guiones, mejorar las actuaciones y hacer que las cosas salgan. Bueno, amigos, ahí tenemos esta oportunidad para seguir de cerca el trabajo de nuestra invitada Belén Viteri. Le recordamos miércoles, todos los miércoles tendremos ya estas funciones desde el Centro Cultural Casa Toledo a partir de las 8 de la noche. Pueden buscarlos a ellos en redes sociales para más información de nuestra parte. Queremos agradecer a nuestra invitada Belén por habernos acompañado. Éxitos y seguramente estaremos en contacto en otras ocasiones con más temáticas para seguir hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por el espacio, que les vaya súper bien, les espero en el show ustedes también. Consuman por favor a sus talentos nacionales, te mando un abrazo.